sufrir. No me importa más nada, si total te perdí, nada queda de mí. Te veré por ahí, buscando en otros brazos un poco de ese amor. Tu amor, mi amor y todo el tiempo perdido. Te has hecho de mí, te ofrecí cariño y robaste mi alma. Nunca más volverás a sentir un que tú a mí regresaras. Y por Dios prometí no pensar más en ti. Y hoy recuerdo tu rostro, tu amor, mi amor y todo el tiempo perdido. Que has hecho de mí, yo ofrecí que